no hace falta hablarlo más. Y sé que es conveniente, pero también depende. Me cuesta asimilarlo, es duro imaginarlo. Adiós, hay un aroma suave aquí, el humo del café, y quiero pretender que nada ha sucedido, que nada está perdido. Dame solo un minuto, un soplo de aliento, un mínimo instante. Sé que todo ha acabado y no hemos llegado a nada importante, pero es difícil decirlo así. Temblando tu aliento, temblando tu aliento. ¿Cómo es que tus ojos se pierdan llorando? Dime que es un sueño y que estamos soñando. Tus ojos.